En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del GASMU. Compañeros y compañeras de AFCASMU, buenas tardes. Empieza Salud en Movimiento, el programa de los funcionarios del CASMU. Buenas tardes, Carlitos. Salud, Coco. Bueno, arrancamos hoy en el medio de un paro de 24 horas que estamos llevando a cabo. Saludamos a todos los compañeros que están haciendo el aguante en los lugares de trabajo, la Guardia Gremial. Y venimos de una asamblea y de una movilización en el local del policlínico y en el local de asilo. Y bueno, básicamente hoy vamos a dedicarnos a informar lo que pasó en la asamblea. Una asamblea que estuvo muy linda, que fue a mucha gente, que se pudo programar las medidas de lucha que vamos a tener y todo el tema de cómo nos están acosando en el tema de los despidos y todas las informaciones que venían de todos los sectores del sanatorio y del policlínico y de todas las policlínicas. Quería saludar también al Beto, que tenemos allá. Todos hoy fuimos un poco... Todo fue una unidad hoy, que eso estuvo buenísimo. Todas las cosas que se votaron fue en mayoría. Las mociones también fueron en mayoría. Así que es gratificante ver que una asamblea se pueda conversar y se pueda llevar a cabo todos los movimientos que queríamos como consejo y como afiliados al sindicato, ¿verdad? Pasamos el teléfono para mensaje de WhatsApp, 098-979-979, 098-979-979. Y bueno, vamos a empezar a leer la resolución de lo que resolvimos hoy en la asamblea y después vamos a estar hablando con el compañero Bonelli y con la compañera Sonia para intercambiar sobre las cosas que resolvimos en la asamblea general, ¿no? Dale. ¿Tenés ahí para leer, Coco, las resoluciones de la asamblea? Empiezo a leerle el informe a las... Bueno, informe de la Asamblea General de AFCASMU, 19 de agosto de 2021. Perdón. Venimos transitando un año y medio de pandemia en donde la sociedad ha sufrido varias consecuencias. Pérdidas laborales, deterioro económico, familias desarticuladas y sobre todo muchas vidas perdidas. En este marco, los trabajadores de la salud hemos sufrido lo antedicho, sumando el estrés laboral por la responsabilidad al frente de esta crisis sanitaria, lo cual nos lleva a realizar enormes esfuerzos para atender a los pacientes y sobrellevar nuestros propios medios. Muchos trabajadores sufrieron agotamiento físico y emocional debido a la sobrecarga de trabajo y a las certificaciones no cubiertas de trabajadores también enfermos de COVID. Durante todo este proceso, los trabajadores del CASMU hemos sufrido las consecuencias de una gestión institucional a veces economicista y otras veces simplemente improvisada. Mientras el énfasis empresarial estaba puesto en el marketing centrado en el crucero australiano, enviaban trabajadores al seguro de paro, cesaban suplentes, usando la intimidación y amenazando como método para que los trabajadores le firmaran las prórrogas de seguro de paro. En los elementos de mayor virulencia del COVID-19, mientras aumentaban los pacientes internados y los fallecidos, infinidad de compañeros se enfermaron. Sufrieron la pérdida de varios compañeros, pero la prioridad empresarial fue la venta de camas. Contrataban personal sin la idoneidad necesaria para la función, ingresando funcionarios de empresas terciarizadas en enfermería, servicio, alimentación, auxiliares de farmacia y administración. Esto generó problemas de funcionamiento que éramos los trabajadores quienes sobre la marcha debíamos resolver para poder cumplir con nuestra función. El agotamiento físico, el profundo desgaste emocional a consecuencia de las pésimas condiciones de trabajo, los múltiples hisopados, las reiteradas cuarentenas, los contagios y las pérdidas de compañeros se ven coronadas con una represión patronal que parece no tener fin. Se despide trabajadores sin las debidas garantías de proceso. El hostigamiento empresarial es el método institucionalizado en el CASMU, transformándose en una empresa sumamente represiva, generando una espiral de violencia institucional. Por otra parte, CASMU viola los acuerdos firmados con el sindicato. Ejemplo de ellos son: A. Desconocimiento del acuerdo que ante cualquier despido el trabajador tendría previamente una instancia de sumario, cosa que no ocurrió con compañeros despedidos por publicaciones personales en redes sociales, negando la libertad de expresión que debe regir en la vida en democracia. B. La permanente violación de acuerdos de carrera funcional en cuanto a ascensos, traslados, etc. C. El incumplimiento del convenio asistencial de los trabajadores y su núcleo familiar. D. El incumplimiento del acuerdo sobre las tercerizaciones, en donde dice no se innovarían y, sin embargo, instalaron toda una empresa tercerizada en la farmacia de entrega domiciliaria. E. Ahora también incumplen los acuerdos alcanzados por Consejo de Salarios en lo que refiere a titularidad. La empresa dejó sin guardias a auxiliares de farmacia y dosis unitaria que estaban cubriendo cargos vacantes y que por sobre todas las cosas son todos titulares, dado que superan el requisito de guardias realizadas para obtener titularidad según el laudo. El resultado de esta política institucional son trabajadores amenazados, hostigados, reprimidos, despedidos y suspendidos sin guardia. Por todo lo mencionado, esta Asamblea General resuelve declararse en conflicto, informar a la FUS, denunciar situaciones al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, exigir el cese de esta política de hostigamiento, exigir el reintegro de los auxiliares de farmacia que quedaron sin guardia con la inmediata titularidad de los mismos, que los compañeros de la empresa terciarizada pasen a ser suplentes de CASMU. Continuamos reclamando igual tarea, igual remuneración y mejoras en el descanso 4 y 2 o 30 horas semanales para todos. Desarrollar campañas de difusión en las transmisiones de fútbol de las radios más escuchadas. Facultar al Consejo Directivo de AFCASMU a fijar intervenciones en los diferentes centros interactuando con los usuarios. Declarar al Consejo Directivo en sesión permanente y pasar la asamblea en cuarto intermedio facultando al Consejo a que la convoque cuando sea necesaria, ya que la situación de conflicto nos mantendrá en asamblea permanente. Consejo Directivo de AFCASMU, AFCASMU FUS, PICNT. Bueno, hasta acá es la resolución general de la asamblea que tuvimos hoy. Después concurrimos al local del policlínico donde hicimos una movilización y le explicamos brevemente, ¿no?, manteniendo el distanciamiento con tapaboca. Informamos a los compañeros que estaban en farmacia que se quedaron aguantando la guardia gremial y a los abonados que estaban allí trabajando, de quién es la responsabilidad de las largas colas en el policlínico, en la farmacia, de quién es la responsabilidad durante tantos años que no han podido solucionar los temas de farmacia, en el caso de Burroso, que lleva muchísimos años al frente de medicamentos. Y bueno, y después nos trasladamos al local de asilo, donde hicimos una recorrida por dentro del local de asilo, hicimos un aplausómetro y después nos retiramos manteniendo todos los protocolos vigentes. Allí recibimos una filmación que estará circulando por las redes sociales del jefe de recursos humanos Dulcinea del Toboso, que nos hizo ahí una filmación a todos, no sé con qué fin, pero a nosotros nos gustó tener un fotógrafo profesional, que nos ahorramos en este caso tener que pagar a alguien que nos hiciera la foto, ¿no? Eso y el video. Eso fue lo mejor, ¿no? Ahorramos, en ese sentido, ahorramos platita, me parece. No sé si será tan idóneo como Recursos Humanos, va a salir para el culo la filmación, pero bueno, esperemos que sea mejor que Recursos Humanos filmando. Por lo menos no filmó, así no habla por hablar y después capaz que echa. Capaz que esa filmación, viste, tiene voz, porque viste que la mayoría de las filmaciones del CASMU son por... no tienen voz, parece de Charles Chaplin, una cosa así, ¿no? Que vos decís, ¿qué está diciendo? Bueno, no, este está diciendo que lo manda a cagar al otro, entonces te echo, y así van las cosas y nos van echando. Sí, lo interesante es que esperemos que la filmación no lea el pensamiento, eso sí. Ah, porque no, eso no lo leen ahí todavía. Ahí marchamos. En cualquier momento le empiezan a leer eso, Carlos. Pero bueno, está... repetimos el teléfono para que los compañeros manden mensajes de cómo vieron la asamblea y cómo, qué les pareció todo. 098-979-979. Bueno, y le mandamos un saludo a los compañeros que ya nos están mandando mensajes y ahora vamos a hablar con el compañero Bonella, ¿no? Dale. Con el secretario general. Buenas tardes, Alex, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Coco. Hola, Carlos, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Ale? Bueno, contanos cómo viste la asamblea, cómo viste la movilización, cómo viste a los compañeros hoy, que creo que estaban contentos con la respuesta que tuvimos, y que es el comienzo de algo más grande, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la asamblea general de ASCAMU hoy se realizó en el marco de un paro de 24 horas, donde en la asamblea definimos un camino a seguir sobre una situación que estamos viviendo los trabajadores del CASMU desde ya hace más o menos un año, cuando empieza la pandemia en el país, y se empezó a agravar cuando empieza a irse la pandemia, ¿no? Cuando empieza la pandemia tenemos tercerizaciones, sectores que se cambian, trabajadores del CASMU por empresas tercerizadas, además de la enorme cantidad de trabajo que pasamos a tener, esas situaciones que tuvimos que enfrentar en aquel momento. Después de hace unos meses empezamos ya con problemas en cuanto a los despidos que se están dando por parte de esta patronal, una patronal sumamente represiva. Yo en octubre cumplo 20 años de trabajo en el CASMU y es la primera vez que veo una patronal tan represiva. Si bien hemos tenido de todo tipo de patronales y todo tipo de colores, y todas han sido en cierta parte hostigar y echar la culpa a los trabajadores, y hemos sido moneda de cambio en todas las patronales, creo que esta las ha superado a todas. Y así fuimos a la asamblea, y por suerte la asamblea votó en una amplísima mayoría, solamente hubo 3 abstenciones, no hubo votos en contra. El informe que acaban de leer ustedes, un informe que plantea un camino de lucha, una ruta de lucha que era necesaria tomar. Porque la situación ya venía grave, se termina de agravar cuando hace una semana las autoridades del CASMU deciden ir a la farmacia del policlínico y amenazar abiertamente a los trabajadores, y tratándolos de vagos, ¿no? Porque hubo una demora ahí con los números de la gente que estaba esperando para ser atendida. Cosa que les preocupa a la empresa, por supuesto, el tema del marketing, ¿no? De que ha demostrado con el tema del buque, aquel famoso buque australiano. Y ahora, como hay una espera en el público, se toman medidas totalmente represivas y amenazantes de los trabajadores. Pero, no pasa nada, se deja a gente sin guardia cuando hay que llevar la medicación interna. Como ahí no hay cola, no hay público, ahí no pasa nada. Y así fue que llegamos a esta asamblea, y por suerte la asamblea votó movilizarse, votó luchar, y votó en la asamblea y desde la asamblea a la puerta del policlínico, a entrar, a intervenir en el hall de la farmacia, y también a la parte administrativa, al centro administrativo del CASMU, y así lo hicimos un número bastante importante de compañeros que se les ve, que se les siente que tienen ganas de moverse y de luchar. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Alex, ¿cómo seguimos esto? Ahora vamos a realizar todas estas movilizaciones que se planteó la Asamblea. Va a haber intervenciones del Consejo Directivo en lugares puntuales, sin previo aviso. Y bueno, ¿y qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué respuesta tenga la patronal, los ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, de esta situación que genera la preocupación del Ministerio de Salud Pública como policía sanitaria? Debería ser cómo no permitir que se deteriore la asistencia cuando se modifican la cantidad de personal para atender a los usuarios, ¿no? Sí, la Asamblea votó que el Consejo Directivo puede intervenir a cualquier hora y en cualquier lugar, intervenciones para mostrarle al público del CASMU lo que está pasando con los trabajadores por hoy. La respuesta que esperamos de la patronal es la misma que hemos recibido hasta ahora, ¿no? Poco interés por sus trabajadores, seguramente mentir, como han venido mintiendo, como mienten en las cartas que publican, haciendo creerle a la gente que estamos en una especie de país de frutillitas, donde todos nos llevamos bien, somos todos amigos, y todos estamos tirando del mismo carro, y todos estamos en el mismo bote, y por otro lado, despiden gente, amenazan gente, hostigan. Entonces, no esperamos, de la empresa esperamos lo que hemos tenido hasta ahora, no esperamos otra reacción. Y del gobierno, veremos qué pasa en el transcurrir de las horas, cómo seguimos esto adelante y qué es lo que esperamos del gobierno. Hay que ver. A mí lo que más me preocupa, lo que yo más quiero, es ver cuál es la reacción de los compañeros, ¿no? Que cuando haya intervenciones del Consejo, estén los compañeros ahí atrás. Porque sin los compañeros atrás del Consejo, no llegábamos a ningún lado. Hoy hicimos una intervención muy importante en el policlínico, pero teníamos una cantidad importante de compañeros atrás. Y esa es la mayor preocupación que tenemos que tener nosotros, es esa. Que los compañeros tomen conciencia que sin hacer nada vamos a seguir como hasta ahora. Hoy un compañero, por vía de WhatsApp, me preguntó si hay una medida que se quiere tomar de aumentar la cantidad de pacientes de 8 a 10 por enfermero. Le comuniqué que me había comunicado yo con la jefa del departamento y me dijo que no era así. Y la respuesta fue, porque muchos nos queríamos ir. Y lo que le pasé a decir es, no, compañeros, irse no es la solución. La solución es quedarse y pelear para que eso no pase. Esa es la solución que tienen que tomar conciencia los trabajadores. Cuando algo pasa, la solución no es irme corriendo. La solución no es ponerme a llorar, o lamentar en el pasillo, o en el vestuario, o lamentar en la media hora. No, la solución es acompañar al Consejo Directivo cuando se toman medidas, porque las medidas fueron tomadas por la Asamblea, porque esa es el único camino que tenemos los trabajadores de poder dar vuelta la tortilla. La balanza patrón-empleado es siempre más pesada para el lado del patrón cuando el empleado está solo. Ahora, si el empleado se junta, el trabajador se junta con otros trabajadores, seguramente esa balanza se va a equilibrar para el otro lado, o por lo menos va a estar equilibrada. Eso es lo que tenemos que lograr. Y esa es la mayor preocupación, eso es lo que nos tiene que preocupar, que los compañeros estén ahí con nosotros. Con todos los trabajadores, acá no hay iluminados. Todos somos trabajadores, todos somos integrantes de ASCAP. Sí, está bueno eso que decís vos, de dejar en claro que más allá de que las movilizaciones las vaya adelante el Consejo Directivo por una cuestión de estrategia y de no avisar a dónde vamos y que sea todo medio rapidito y donde se precise, no quita y es imprescindible que cuando el Consejo Directivo convoque esté rodeado del resto de los compañeros, ¿no? Por supuesto, porque si no, pasamos a ser solamente 9, que nos vamos para todos lados y nada más. No, acá tiene que haber, en esta situación tiene que haber un codo con codo con todos los compañeros, la mayor cantidad de compañeros que puedan ir a esas intervenciones tienen que estar ahí. Porque lo que estamos haciendo cuando vamos con el Consejo Directivo a estas intervenciones no es defender mi puesto de trabajo. Vamos a defender el puesto de trabajo de todos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener conciencia de los trabajadores, que cuando vamos a una movilización, estoy defendiendo mi puesto de trabajo, pero también estoy defendiendo el puesto de trabajo de mi compañero y el de otros compañeros que después vengan. Porque El sistema lo que más busca es que cuanto menos trabajadores haga, mejor, precisemos mejor. Mientras menos sueldo paguemos y las cosas sigan saliendo, es lo mejor. Ponemos tótenes, ponemos cosas de autopago, entonces ya no tengo que recurrir a un compañero que haga de forma administrativa esa tarea. Bueno, nosotros tenemos que defender eso para que esas cosas, la tecnología, si bien no es que no, la rechazamos, no sé, que la tecnología no suplante puestos de trabajo. Y si yo creo que porque estoy en un área que considero que nunca va a ser tocada, no me muevo porque total a mí no va a pasar, estoy totalmente equivocado. Porque en algún momento va a aparecer una máquina que pueda sacar sangre sin la presencia humana. Y entonces ahí mi puesto de trabajo, que yo que soy enfermero, va a estar en juego. Entonces, si no tomamos conciencia que lo que tenemos que defender no es mi puesto individual de trabajo, sino el colectivo, entonces vamos a perder. Por eso yo apuesto siempre al Sindicato Único Unido de los Trabajadores y no a cosas aisladas que protegen solamente una pequeña chacra. Además, a todo esto también tenemos que poner todo el tema del miedo, ¿no? Del miedo que la gente le están inculcando. Y al ver también al Consejo, que todos... A ver, el miedo es para todos iguales, ¿no? Solo porque estemos o no estemos en el Consejo no quiere decir que no tengamos miedo. Pero bueno, la movida es demostrar a los otros compañeros que si estamos todos juntos, ese miedo lo van a tener ellos. Y después la otra es que si nosotros seguimos con esas actitudes de que no hago nada porque me puede pasar algo, dentro de 10 días los enfermeros, en vez de tener como quieren poner, porque 10 pacientes, van a tener 20, y si siguen con miedo van a tener 25, porque si nadie dice nada, cada vez te van metiendo más cosas. Exacto. El miedo es una de las mejores armas que utiliza el poder. Cada vez que el poder quiere avasallarte tus derechos, lo va a hacer en base al miedo. Porque el miedo lo que hace es que uno no quiera moverse. Dice, no, a mí, si yo hago tal cosa me puede pasar, me pueden echar, me puede pasar algo, me pueden sancionar. Entonces me quedo acá, que estoy tranquilo, no salgo de mi lugar de confort y por lo tanto no me va a pasar nada. Es un error. Un error, porque ese miedo no juega solamente en contra del que le está pasando algo, juega también en contra del que no está haciendo nada, porque en algún momento van a llegar por vos. Entonces, si vos te quedás quieto en tu casa y no haces nada porque tenés miedo, que obviamente hay que vencer al miedo, ¿no? No todos somos iguales y no todos actuamos de la misma manera, pero hay que vencerlo al miedo y moverse con tus compañeros de trabajo. Porque, repito, la balanza patrón empleado siempre es mucho más pesada para el patrón si el empleado está solo, si el funcionario, el trabajador está solo. Si estamos acompañados codo a codo, la balanza se va a equilibrar, no tenga ninguna duda, y ahí ya el patrón no te va a ver de la misma manera, mirándote con altura, así, hablándote en forma despectiva, ya te va a tratar de otra manera. Entonces, lo primero que hay que decir a los compañeros, hay que sacarse el miedo, gente, hay que sacarse el miedo. Acá las conquistas, históricamente en el mundo y en Uruguay, que es donde estamos, se han sacado por en base a sacarse los miedos. Los regímenes autoritarios duraron muchos años porque al principio la gente tenía miedo. Cuando la gente se saca el miedo, empieza a combatirlos y terminan cayendo. Y esto es lo mismo. Salvando las distancias de la dictadura con las patronales del CASMU, pero el miedo es lo que hace que la gente no trabaje, no se mueva, y por lo tanto ellos siguen avanzando. Avanzan y avanzan y avanzan y no se detienen, porque los planes de ellos no es detenerse. Buenísimo, Ale, te mandamos un abrazo y gracias por la participación. Y nos estamos viendo en toda esa movida. Bueno, muchas gracias y saludar a todos los compañeros, y ahora los dejamos con la dulce voz de Sonia. Gracias, abrazo, Ale. Abrazo grande. Vamos leyendo algunos mensajes que tenemos acá. Mira, tenemos, dice: celebro la asamblea de hoy. Tengo 15 años trabajando en CASMU, nunca vi tal presión. Juntos siempre, pero todos los sectores en bloque. no culpar en este caso a la dosis por no llevar los medicamentos o al compañero camillero por no dar abasto, sino apoyar, quejarse arriba y plantearle al usuario lo que sucede. En bloque, somos todos arriba y recién comienza la lucha. Le mandamos un abrazo a la compañera o compañero porque no firman. Le pedimos que firme los mensajes porque en el celular, claro, porque en el celular de la radio, si algunos son conocidos, ahí no están agendados. Entonces pedimos que nos pongan un nombrecito, lo que salga para saber. Poder comunicar. Ahí va. Acá manda otro Pablo, que lo operaron hace unos días, manda un saludo grande. Que se está recuperando escuchando la audición y que bueno, está. ¿Y vos decís que así se va a recuperar escuchándola a nosotros? Y no sé si se va a recuperar o le va a venir un poco más de dolores, ¿eh? Hoy estuvo su compa allá ahí apoyando por él, bien de bien. Mandamos un gran saludo a Pablito. Che, otra cosa más era el tema, cambiando un poco del tema así, que el 24 de agosto se va a hacer la marcha del filtro. Tenemos una moción que votamos hoy ahí, sí, en la asamblea. Si querés, sí, te la leo, mirá. Dale, buenazo. Una moción de las tantas complementarias. Desde el año 94, que esperamos por verdad y justicia, a partir de aquel 24 de agosto del 94, es que marchamos por el asesinato de Morrón y Facal. Son muchos años acompañando a una madre que insiste en memoria abierta. 27 años de solidaridad entre los pueblos por el derecho a la autonomía de los pueblos, por verdad y justicia. Acasmo apoya y convoca a la marcha del filtro el próximo 24 de agosto. Una vez más decimos basta de impunidad y bueno, fue aprobada en la Asamblea General esta moción, así que ACASMU convoca y apoya la movida del filtro. Y aunque algunos hayan olvidado y hayan abandonado esa bandera, nosotros la mantenemos en vigencia. Totalmente, porque además fue una de las banderas que en plena democracia estuvieron ahí en alto, ¿no? Como defendiendo el derecho al asilo político que reclamaban los compañeros vascos. Y bueno, y que surgió después la represión, la muerte de dos compañeros trabajadores, ¿no? Facal, trabajador de la universidad, y bueno, y Morroni, un trabajador, el cual Norma hasta hoy, su mamá lo sigue, le sigue reivindicando, pidiendo que se haga justicia, porque está prácticamente identificado quién fue que lo mató, quién lo fusiló, quién le pegó todos los tiros que le pegaron. Y bueno, y seguimos marchando reclamando verdad y justicia para los dos compañeros del filtro. Bueno, esta canción es para ellos. No!

Y ahí va. Y tenemos para terminar, hay una sorpresa. Leete esa moción que votamos hoy en la Asamblea General para ir siguiendo. La moción, Carlitos, así vamos culminando también con todo el tema de las mociones. Moción complementaria. Teniendo en cuenta lo actuado por la dirección de CASMU, despidiendo sin derecho a la defensa, sancionando y amenazando, la Asamblea General resuelve pedir la renuncia de la dirección del CASMU IAM por poner en riesgo la fuente laboral de más de 7.000 trabajadores. Las decisiones empresariales tomadas hacen perder socios día a día y aumentan el pasivo en forma continua. El gobierno le otorga un nuevo fideicomiso por 23 millones de dólares, entre otras cosas para el pago de deudas. ¿En qué se generó esa nueva deuda? ¿En qué medidas toma la empresa para no continuar generando más deuda? ¿Las condiciones para otorgar el fideicomiso son disminuir la edad de trabajadores? Pero por el contrario, se aumentan puestos gerenciales, perdón. Que se vayan los que sobran, los patrones. Aprobado por mayoría. Bueno, vamos a ir hablando con la compañera Sonia. Sonia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Pudiste entrar a tu casa? Pude, pues ya estoy adentro, ya recuperé. Bien. Llegaste... aprendí hasta la estufa. Buenísimo. Llegaste bien, entonces. Espectacular, un día espectacular. Bueno, contanos qué te pareció la asamblea, las movilizaciones posteriores. Y miren, yo realmente estoy contentísima porque tuvimos una asamblea muy numerosa que se realizó de una forma muy ágil, fíjense en que nos permitió hacer la asamblea y hacer una movilización, caminamos desde el sindicato hasta el policlínico, y la participación de los compañeros es lo que te da la mayor energía, ¿no? Yo estoy realmente muy contenta con la participación, con las resoluciones que se tomaron, con haber llegado con una propuesta por unanimidad del Consejo a poner a consideración de la Asamblea y que la Asamblea la haya aprobado por amplísima mayoría. Y después con las ganas que la gente... Comenzamos como en otros años, ¿no, Carlito y Coco? Que hace unos cuantos años atrás tuvimos que empezar recorridas por distintos lugares a caminar y marchas por aquí y por allá. Bueno, arrancamos hoy bajo lluvia, el tiempo no ayudó, pero los compañeros fueron agitando sus banderas del sindicato y portando los carteles que denuncian el grado de prepotencia y represión que tiene esta empresa, ¿no? Sí, fue una movida muy linda, muy interesante, reconfortante, digamos, ¿no? Totalmente. Porque además, se trata de eso, ¿no? Se trata de que los compañeros quieran hacerlo, que los compañeros estén con ganas de poder participar en esto y hacerlo con mucha alegría, con mucha bronca también, pero con mucha alegría de que sabedores de que esta es la que tenemos los trabajadores, ¿no? La respuesta colectiva, la lucha, la participación que sin duda siempre va a ser en ascenso, y ir, entrar en el policlínico de forma, con nuestro colorido, con nuestra marcha, con nuestro respeto a los protocolos del distanciamiento, pero respaldando al sector que había sido amenazado y hostigado con absoluta prepotencia por las máximas autoridades de la institución. Y logrando una comunión con los socios que estaban en esa sala de espera, con los trabajadores que estaban cumpliendo la guardia gremial, que saludamos a todos los compañeros que están cubriendo guardia gremial y que están garantizando la asistencia del conjunto de los usuarios, ¿no? Así que yo contentísima. Hoy lo que noté mucho fue compañeros veteranos así del sindicato, emocionados, volviendo diciendo, vos, esto es lo que tenemos que hacer. Y después cuando entramos a la farmacia y expresamos todo, la mayoría de los usuarios eso nos miraban como diciendo, sí, tienen razón, hay que seguir peleando, nosotros sabemos que nuestros aliados y son ustedes, ¿no? Como que ellos se dan cuenta de que no, que, a ver, es la descarga que tienen a veces con nosotros, que a veces es entendible por todo el maltrato que, los de arriba hacen que nos recaiga a nosotros, pero ellos lo entienden y estaban como contentos. Yo vi pila de abuelas, abuelos, madres, padres que estaban en esa situación de decir, bueno, sigan para adelante, es la única manera de luchar en la unidad, es la única manera. Eso me reconfortó a mí, por especial me reconfortó eso, ¿no? Cuando se dieron los aplausos ahí en la sala de espera de la farmacia del policlínico, aplaudimos todos, ¿no? Los trabajadores movilizados y los usuarios que estaban allí en esa sala de espera de esa farmacia. Así que la comunión se dio, se entendió lo que estábamos reclamando. Los usuarios padecen muchas veces las consecuencias de la gestión institucional y por tal motivo rápidamente no hubo que convencerlos de nada, sabían de lo que estábamos hablando. Así que por eso digo que fue muy muy bueno y sobre todo por lograr eso, ¿no? La fortaleza que nosotros movilizados tenemos, y si todavía logramos la comunión con los usuarios, yo creo que van a tener que revisar esa prepotencia, esas actitudes provocadoras y amenazantes, de filmar, ¿no? Viste que no te pueden filmar sin tu debida autorización. Pero capaz que lo que estaba buscando el gerente era provocar que algún trabajador, no sé, le respondiera de alguna manera, pero es como que juegan con nuestra inteligencia, por lo tanto todos actuamos como correspondía a esta situación, ignorando esa presencia y siguiendo haciendo lo que correspondía a nuestra movida, a nuestra recorrida en ese lugar de asilo, y terminamos la recorrida y salimos sin entrar en ninguna provocación barata que insulte a la inteligencia de los trabajadores y del colectivo movilizado. Sí, tal cual, ¿no? Parece que algunos fueron a estudiar a universidades de otro país para aprender esos métodos, que no había que ir tan lejos para aprenderlo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí, viste, Carlos, que cuando hay diferencias de... Hay gente que se cree que es, no sé, semidioses, y que son parte de una élite y nosotros somos esclavos. Y la indignación de que salgamos de esa condición de esclavitud y que creamos que los derechos conquistados los defendemos y que no nos vamos a dejar atropellar, por más que vayan en una actitud provocativa a buscarnos para que nosotros entremos en esas situaciones, que por suerte estamos por encima de ese tipo de gente que hacen eso, ¿no? Sirven para eso. Capaz que disfruta amenazando trabajadores como lo hace todos los días en su función. Bien, veremos cómo seguimos. Hemos votado una serie de medidas, denuncias en la prensa, en las transmisiones de fútbol, hacer concentraciones. Tenemos compañeros despedidos, que son creo que las cosas que más nos duelen, ¿no? Hablar con alguna compañera que hoy estaba en la movilización, que el otro día yo ahí escuché un audio donde ella lloraba y planteaba cómo le decía a su hija que no iba a tener trabajo el mes que viene, ¿no? Que esas cosas son las que nos pegan fuerte. Estos tipos saben pegar y, bueno, juegan con lo más preciado, que es la comida diaria, el sustento diario de un montón de compañeros, ¿no? Tenemos compañeros que quedaron sin guardia y que eran el sustento de la familia, porque su compañero ya estaba en el seguro de desempleo y para finalizar el seguro de desempleo, y por lo tanto al mes siguiente ya no tener trabajo. Eso quiere decir que la realidad de esos compañeros es la que a nosotros nos revela, pero que además sobre la base de una violación a los convenios colectivos, ¿no? Es importante dejar claro que nosotros enviamos nota al Ministerio de Trabajo solicitando, denunciando la situación de despidos abusivos sin las debidas garantías, de sanciones una tras otra, sin depresiones y hostigamiento al personal. Luego le pusimos, por supuesto, en conocimiento a la Federación Uruguaya de la Salud de la problemática que estábamos teniendo como sindicato de base, pero además también por el hecho de lo que implica que el CASMU pretenda desconocer los convenios salariales. ¿Por qué? Porque genera un precedente para todos los trabajadores de la salud. Por esa razón, enviamos en el día de ayer una nota en conjunto, el secretario general de la FUS, firmada en conjunto el secretario general de la FUS y quien les habla, solicitándole al ministerio que interviniese generando ámbitos tripartito para tratar estos temas. La empresa, por supuesto, que hará su juego. Nosotros, la realidad de la violación de los convenios colectivos con respecto a las titularizaciones, la realidad de la violación de los convenios colectivos con respecto también a los días de licencia por rotación, porque el CASMU tiene un criterio que se rota, que te da los 30 días de licencia si perteneces a enfermería, a servicio, a alimentación, a mantenimiento, pero el laudo lo que dice es que si vos rotás en horario o en libres, te corresponden 10 días adicionales. Bueno, eso el CASMU no lo respeta, no lo respetan también en medicamentos, ¿no? Y no les otorga esos 10 días más de licencia a esos trabajadores, cosa que ya lo habíamos denunciado en la DINAT. Creemos que es muy grave que el CASMU, además de ser absolutamente prepotente, tener una actitud una gestión que deja mucho que desear, que pone en riesgo muchísimas cosas, también está violando esos convenios colectivos y está generando precedentes. Por eso la intervención de la Federación, la intervención nuestra, la solicitó al Ministerio para que estas cosas se cumpla lo que está pautado, que es la ley de los trabajadores de la salud, ¿no? Sí, en el caso de estas compañeras que muy suelto de cuerpo, Burroso dice que no están despedidas, sino que no están convocadas, como si hubiera alguna diferencia en eso. Algunas de ellas ya tenían derecho a ser titularizadas, es decir, deberían ser despedidas y no cesadas en sus guardias, porque en realidad el no ser titularizada es una omisión del CASMU, donde hay dos criterios para titularizar, pero no son optativos, ¿no? Porque en realidad el que se cumpla te tienen que titularizar por un acuerdo de Consejo de Salario. El CASMU hace una opción por la opción más mala para los trabajadores, pero en ningún lado dice que eso sea optativo, sino que si vos cumplís los requisitos de cualquiera de las dos opciones, te tienen que titularizar. Tal cual. Eso es el motivo por el cual nosotros decimos que en el caso de las compañeras que fueron cesadas, o que quedaron sin guardias, para nosotros lo que corresponde, lo dice la resolución de la Asamblea, ¿no? Es que las convoquen nuevamente y que además las titularicen de inmediato, porque todos los casos generaron el tiempo necesario para la opción número uno, que es trabajar ininterrumpidamente durante un año sin estar cubriendo a alguien puntual. Si vos estás cubriendo a una persona con nombre y apellido, y esa persona está ausente 5 años, bueno, tú sos suplente. Pero no es el caso de estas compañeras. Y en el caso de suplente que quedaron trabajando, que quedaron suplentes trabajando en la farmacia de entrega domiciliaria, son suplentes que todavía no generaron esa opción. Pero le faltará muy poco para hacerlo. El resto de los compañeros, los que quedaron sin guardia, todos generaron la condición de titulares. Entonces, para nosotros son titulares, no son suplentes, no corresponde que esté cesado. Por eso consideramos ahora que si el CASMU los dejó sin guardia, es el Ministerio el que debe de laudar este tema y intimar al CASMU que los retomen inmediatamente, porque es lo que corresponde a esa condición que está laudada. Exacto. Además, una cosa muy importante también, Sonia, que el otro día estaba hablando con compañeros, que son esas cartas que nos mandan, ¿viste? Nos mandan la gerencia del CASMU a nuestros mails, ¿no? Sí. Explicándonos, diciéndonos colaboradores, que el sindicato ese que como que va a matar a los 7.000 puestos de trabajo, como dijo con aquella vez con la radio. Entonces eso también crea, ¿viste?, ese vínculo que la gente se termina confundiendo o haciéndose en algunos casos la confundida para echarle la culpa a ciertas personas cuales que no son, ¿no? Porque el CASMU es el CASMU el que no lauda a todos esos suplentes, es el CASMU el que reprime, es el CASMU el que manda a las a las supervisoras a matar a la otra gente, ¿no? Porque está todo bien, son supervisores, hicieron una carrera funcional y por eso se pidió la carrera funcional para que tenga cada uno un puesto más, se supere en el trabajo, pero tampoco esa carrera funcional es para degollar gente, y eso es lo que a veces uno no entiende, ¿no? Cómo la plata del otro, la vida del otro, no les influye. A ver, sabemos que son patrones, que ellos siempre van a tirar para su bolsillo, ¿no? Pero eso de, también de colaboradores, yo no soy colaborador, yo soy un trabajador que voy a trabajar como todos los trabajadores de CASMU y que vamos a llevar nuestra plata para nuestro hogar, pero vamos a trabajar y primero que todo somos compañeros. Entonces a veces uno se rechina de escuchar esas cosas, ¿viste? Lo que pasa, mirá, nosotros defendemos la carrera funcional. Sabemos que en algunos casos, en algunos escalafones, la posibilidad de ascenso es solo concursar para supervisor. Y es un compañero más nuestro, que la empresa lo está poniendo en un lugar de presión, ¿sí? Que quiere que sobre todas las cosas se sienta o diga el nombre y el apellido de un trabajador para que ese trabajador sea sancionado, sea suspendido o sea despedido si el gerente entiende que es una falta gravísima. El supervisor está en una situación de presión tan grande, que la empresa aplica un sistema de perversión y hostigamiento tan feroz que los obliga a que le escriban qué es lo que entienden que deberían mejorar y cuáles son los funcionarios que cometen falta. Cuando les plantean los problemas del punto de vista funcional, las fallas del sistema, se cae el sistema informático y genera que se dupliquen las deudas, etcétera, etcétera, de los usuarios, y que los usuarios, por supuesto, protestan, cuando les plantean toda la problemática que hay, efectivamente, ahí ellos dicen, esto no es lo que quiero. Yo quiero simplemente que me digas nombre y apellido, alguien a quien matar, es eso lo que le está pidiendo la empresa. Represión total. Represión total. Cuando el compañero no lo hace, lo siguen hostigando y le dan 48 horas y así. Es tan perverso y es tan despreciable el procedimiento que nosotros lo rechazamos y lo repudiamos. Pero además, es tan el método que utiliza la política de gestión humana que utiliza la institución, que lo primero que hicieron los otros días en la negociación es decir quién había entregado los nombres. Y ¿quemaron a los alcahuetes? Exacto. Entonces, ¿por qué? Sin decir nombre y apellido, pero queda claramente identificado, como si dijesen, sí, estoy hablando de... Fue el alto de pelo largo y de lente. Exactamente. Y los otros son todos pelados. Exactamente. Ese mecanismo que vos decís, ¿cómo, no? ¿Cómo sos? Y bueno, siempre usaron esos métodos, ¿no? ¿Cómo sos tan despreciable que además de haber presionado al resto, al que te dijo los nombres de entrada, lo entregaste en la primera reunión del sindicato? Que nosotros entendemos que el compañero está equivocado, que es un trabajador que está equivocado, y nada más, porque mi problema no es con ese, mi problema es con el patrón, con el gerente que es absolutamente soberbio, que detesta a los trabajadores y que tiene una actitud de provocador y que le gusta presionar y abusar de su situación de poder. Ese es nuestro problema, con esos representantes, que le dijimos, no sancionás a los directores que cometen errores, no sancionás a los grandes jerarcas, porque la escala no es que el único mando medio es el supervisor, no, antes el supervisor, y más en este periodo en donde lo único que han hecho ha sido pagar cuotas políticas designando y creando cargos, ¿tá? Tienen un montón de ineficientes que conducen y no conducen nada, ¿entendés? Entonces, simplemente es un procedimiento perverso en donde ponen trabajadores como contra trabajadores, como cuando ponen a los de las empresas tercerizadas en contra nuestra, o cuando ponen trabajadores de un servicio contra otro. Es el sistema más viejo. Nosotros con los compañeros tercerizados, ¿se acuerdan que todo el que saltaban y no es nuestro problema, no era con traer ese compañero tercerizado, porque ese compañero tercerizado necesita laburar. ¿Cómo? Y por eso nosotros decimos tiene que ser suplente Casmu, no es contra él, ese es un laburante que necesita llevar su puchero a su casa, ¿entendés? Como dice la canción que usamos casi siempre de Cortina, tu enemigo es el patrón. Claro, el único, que por más que te coma la oreja, mañana va a ser el que se encargue de arrancarte la cabeza, ¿no? Dice que te va a matar. Eso clavado. Eso está clavado. Después clavado. Te mandamos saludos, Sonia. Se nos está terminando el tiempo y queremos terminar con un pedacito de una canción dedicada a unos compañeros. Que se perdieron, ¿no? Y que estamos viendo si están en la novena. Estamos viendo eso. Sí, ahora de acá con el Coco no vamos hasta la novena, porque vos sabés que arrancamos de ahí del sindicato Pasilo. Sí. Con un montón de compañeros y algunos no llegaron, entonces bueno, estamos preocupados. Sí. Ahora vamos a ver si los rescatamos. No sé, estamos en esa con el Carlito. Nos vamos a escuchar unos minutitos del Cusco Rabón en saludo y homenaje a ellos y les decimos hasta jueves. Fuerza, compañeros. Chao, chao. Cantor, cuando cante fuerte, antes tenés que pensar si el ideal que predicas lo podrás asimilar. Hay muchos que gritan fuerte, pocos piensan al cantar. Hay que cantar a conciencia, con fundamento y razón, que en toda jauría de casa no falta el Cusco Rabón. Ladra y ladra, mas no muerde, presentada la ocasión. Hay cantores que protestan con un fervor sin igual, falta saber si lo sienten o lo cantan nada más. Mucho más dice el ejemplo y hay que saberlo aplicar. A veces me quedo horas escuchando algún cantor de esos que vibran cantando porque sienten el dolor que causa el canto sincero salido del corazón, trozo del alma con notas unidas por la emoción. Siento pena por aquel que canta por un reflejo, es como el sauce llorón que se mira en el espejo del río que corre lento viendo al sauce como llora. Serán sus notas sonoras muy lindas, pero sin alma. Muy poco vivirá el sauce si lo alejaran del agua. Somos la revolución. ¡Sí, señor!